todos los sábados de 15 a 17 horas, La Otra Puerta. Tan linda la musiquita, ¿no? Sí, la situación ambiental, sus causas políticas y económicas, sus implicancias sociales, son nuestros temas. Está linda la musiquita, ¿no? Sí, La Otra Puerta en Zumba la Turba, todos no, los... No, cierre todavía. Salimos justo, ¿no? Justo, de 15 a 17 horas, todos los sábados. Quizás muchos o casi todos hayamos interpretado, nos hayamos quedado con el título de este texto. Pero es algo más que eso. Porque dice Baldomero que 70 balcones hay en esa casa, son 70 balcones, ay, ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Se pregunta Baldomero. ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. No hay en esa casa una niña novia. No hay algún poeta bobo de ilusiones. Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín, en la piedra blanca trepar los rosales y en los hierros negros abrirse un jazmín. No, nadie desea ver eso. Ay, si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave. 70 balcones, sí, 70 balcones y ninguna flor. 1886, el 15 de noviembre, nacía Baldomero Fernández Moreno, que se fue con sus papis años después a España, pero a los 13 se volvió para acá y se quedó acá. El médico poeta, o si usted lo prefiere, el poeta médico Baldomero Fernández Moreno, en 1950, el 7 de junio nos decía, chao, yo los dejo. Si estás en algún lado, Baldomero, te pregunto, ¿y por qué te fuiste tan rápido? Hay tantos hijos que se tenían que haber ido antes. Vos te fuiste rápido, ¿no? Bueno, a lo mejor querías, qué sé yo. Pero en este poema, 70 balcones y ninguna flor, dice algunas cosas más que decir 70 balcones. Pero hay otro tipo que dijo algunas cosas más. Y sí, este tema en verdad es una especie de paradoja del mismo Astor Pantaleón Piazzolla, que no se llamó Astorro, porque la oficina municipal le dijo al viejo de Astor, no, Astorro no, le ponemos Astor, le dejamos, y así quedó Astor Pantaleón Piazzolla. Dijo en algún momento que un músico tenía que tener alegría, que el músico que no tenía alegría no servía para nada. Curioso lo que dijo Astor, porque lo que estamos escuchando es considerado por muchísimos músicos a nivel internacional, estamos hablando, es considerado tal vez, si no la máxima, una de las máximas piezas compositivas de Astor Piazzolla. Y esta composición le tocó realizarla en el momento más triste de su vida, contradiciendo sus propias palabras. Se le murió el viejo. En medio de esa tristeza se sentó a escribir. Y yo no sé si desear que tendría que haber estado triste, pero semejante maravilla la hizo en estado de tristeza. Año 1974, de larga duración, Liber Tango, extraemos el tema Adiós Nonino, y si puede ser Matías, ¿no?, el operador, lo largamos desde el comienzo. Thank you. Buenas tardes, doña Liliana. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, ¿y a usted? Me va perfecto. Bueno, ¿le gusta lo que estamos escuchando? Muy bonito, muy bonito. ¿Muy bonito? ¿Usted le prestó atención al idioma que están hablando? ¿Cantando? No. ¿No le prestó? No, a la música realmente. No, ¿para qué? ¿Y entonces yo para qué me gasto? Voy a traerte cualquier cosa. Están cantando en portugués. Ajá. Los chochamos son brasileros, son hermanos brasileros. Y lo traje, digamos, para decir, ¿vieron que el tema de las fronteras es una cosa que entre los pueblos en verdad no existe tanto como entre los intereses que han generado las fronteras? Uh-huh. ¿No? Así es. Bueno, ¿usted de qué va a hablar hoy? Yo voy a hablar un poco en el bloquecito de la alimentación. Ajá. Sobre el lino y la chía. Ajá. La china no. No, la chía. La chía. ¿Y usted? Ya hablé. No sé si se dio cuenta, porque si no sí, escucha sí. Los temas que traigo, capaz que ni siquiera sabe de que estuvimos hablando acerca de Baldomero Fernández. Sí sé, pero creo que no es lo suficiente. Ah, bueno. Claro, entonces claro. Habíamos compartido con nuestros oyentes el texto del poema 70 balcones sin ninguna flor de Baldomero Fernández Moreno, digamos, porque en otro momento no lo trajimos porque a veces no podemos, pero resulta que esta vez sí, aunque hoy se cumplen exactamente un mes de en la cual recordamos la muerte de Baldomero Fernández Moreno, que como le comentaba al comienzo, él era médico en realidad, sí, y un día se puso a escribir y bueno, que a lo mejor, por eso decía, ¿no? En una de esas, de verdad, era poeta. Claro. Y estudió medicina y bueno. Y después nos vamos a referir a un tema que es, podríamos decir, tejerina y ya... Se dice todo. ¿Se dice todo? Uh-huh. Bueno, eso. ¿Y usted? Bueno. ¿Qué más? Yo también voy a abordar un poco el tema de Monsanto. Ah, sé si le suena. Sí, son unos muchachos ahí que, bueno. Y digamos que junto con él, porque están muy unidos, otro tema es el de la soja. Ah, sí. Bueno, yo diré algunas palabritas, más que todo citar un texto, un artículo. De un diario y acerca del 9 de julio, ¿no? Ajá. Bueno, eso. Bueno, y una noticia buena, ajá, digamos, porque de vez en cuando la hay, ¿no? Es referida a la ley de glaciares. Ah, sí, estuve escuchando algo. Bueno, muy bueno eso de traer buenas noticias también. Bueno, y en todo caso, ya que estamos, le decimos a nuestros oyentes que lo que están escuchando es a Barra da Saía. Es un grupo brasilero que estamos escuchando la interpretación de un potpurrí que ellos hicieron entre India, Merceditas y Galopera. Y lo terminamos de escuchar. Fue en un baile en Asunción, en capital do Paraguay, donde vi las paraguayas sorridentes a bailar. Sob o som de suas guitarras, quatro guapas a tocar, galopeia, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sob o som dessas guitarras, quatro guapas a tocar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Vamos todo mundo juntinho com a gente agora pra ficar bem bonito, vamos lá. Radio Zumba La Turba, 99.5. Sí, acá, Zumba La Turba, en la 99.5. Zumba La Turba es lo máximo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Paren de fumigar! Radio Zumba La Turba apoya a las madres de Barrio Ituzaingó. Zumba La Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos Comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Bueno, así comenzó, digamos, hace 25 minutos el programa La Otra Puerta, un programa hecho y conducido por Héctor Romero y quien les habla Liliana Argüello, hoy con la colaboración de Matías el Pelado, en los controles. Les recuerdo que La Otra Puerta es un programa que abarca no solo la problemática del medio ambiente, sino también sus implicancias sociales, económicas y políticas. La Otra Puerta, acá en Zumba La Turba, en la FM 99.5. También nos pueden escuchar por Facebook entrando en www.zumbalaturba.com.ar. En agosto del año 2002, a la salida de un boliche, fue violada. Quedó embarazada, no pudo pagarse un aborto clandestino y tampoco se lo permitieron en un hospital. En febrero del 2003, sola dio a luz en un baño. En estado de shock psicótico, mató a la beba. En junio del 2005 fue condenada a 14 años de prisión. Su violador, Eduardo Vargas, estuvo solamente 23 días detenido gracias a la falta de pruebas. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa Tejerina es la santa preferida de los que piden perdón. Es una santa desconocida, recién aparecida. Según la gente, pecó matando al hijo, presa de un castigo del maltrato y de una violación, creyendo así conseguir toda la libertad. Santa Tejerina, santa de la justicia, quiere salir a volar de las rejas negras de muros y cadenas. Rápido se quiere soltar. Vamos a bailar que yo ya te perdoné. Aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejerina es la que sana los días de la perpetua reclusión. De los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Santa Tejerina, tema de León Gieco. Y queremos dar a conocer una proposición, una posición de el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, en el movimiento Proyecto Sur. Nos ha parecido que vale la pena también citar estas cosas, teniendo en cuenta de que, en el caso mío, no participo de esa corriente. Pero eso no quiere decir que yo no reconozca en este grupo algunas razones. Dice el MST: es imperioso seguir adelante con la reivindicación de nuestros derechos como mujeres, fundamentalmente el tan postergado derecho al aborto. La presidenta de la nación no tiene este derecho elemental en su agenda, en complicidad, en ese punto, con la derecha retrógrada y la cúpula de la iglesia, digo yo, cuando no. Cristina incluso ordenó explícitamente excluir el tema del aborto de las reformas del Código Civil que se están preparando. Desde el MST, en Movimiento Proyecto Sur, seguimos comprometidas y comprometidos con esta lucha, que es la de todas las mujeres y los hombres que queremos una sociedad más justa, una educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Por eso, nuestro diputado Alejandro Bodar ha presentado en la legislatura porteña un proyecto de regulación que considera todos los abortos como no punibles. Y por eso exigimos el debate y la aprobación del proyecto de ley presentando en el Congreso por una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y en el resto del país? Eso es todo. Zumba la Turba 99.5. www.zumbalaturba.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. El Bastión Mulero. Sábados, 14 horas. Por Radio Zumba la Turba. zumbalaturba.com.ar. Volvió la murga a seducirlos otra vez. No entiendo, no puedo explicar lo que les pasa. Es una amenaza, es una pérdida de identidad. Se visten todos con cosas muy raras, y eso no es nada, su mente está mucho peor. Siempre en blanco, mirada extraviada, y en su Walkman víctimas del desamor. Con rock se reproduce mejor. Lo que les pasa es una amenaza. Las venas que van al corazón se corrompen, se rompen. No se puede vivir sin dejar hablar a tu corazón. Escúchalo y hablaré de aladas, caras con gafas, con sueños de hashish y snow. Caras con gafas, estrellas de lata. No, entra en razón. Wow, wow. Las venas que van al corazón se corrompen, se rompen. No se puede vivir sin dejar hablar a tu corazón. Escucha. La semana pasada habíamos puesto un tema de este mismo grupo. Normalmente no hacemos eso, pero nos pareció que valía la pena. Es un grupo ecuatoriano, son jóvenes ecuatorianos que conformaron un grupo que se llaman Contravía. De allí, del trabajo que grabaron, que se titula Sólido, hemos extraído en el día de hoy Caras con Gafas. Y realmente esto de caras con gafas están en todos lados, ¿no creen ustedes? Bueno, Radio Zumba La Turba, 99.5. Paren de fumigar. Radio Zumba La Turba apoya a las madres de Barrio Ituzaingó. Sí, acá, Zumba La Turba, en la 99.5. Zumba La Turba es lo máximo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, no. Vos abrí el micrófono así cuando uno está en medio de una cosa que no debe. Bueno, sí, nos estamos riendo por esta cuestión de la conversación vamos no vamos que tenemos con el cirujano de turno, que es el operador Matías el Pelado. Bueno, y nos agarró ahí y nos abre el micrófono así, digamos, denunciando. Y yo acá que estoy sin saber qué hacer. A la población, digamos, que chanta es uno. Bueno, listo. Bueno, vamos. Sí, yo quería recordarles a las personas que recién sintonizan la 99.5 FM Zumba La Turba o recién se han conectado en www.zumbalaturba.com.ar que el programa que están escuchando es La Otra Puerta. Y les doy un celular, el 153-000-463, para que nos llamen o envíen un mensaje opinando, sugiriendo o enviándonos algunas inquietudes. Y les recuerdo que el Facebook de la radio es Zumba La Turba, el Twitter @ZumbaLaTurba y el correo radiozumbalaturba@gmail.com. Bueno, vamos con el bloquecito de la alimentación. Vamos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el lino y la chía, como les habíamos anticipado. Que no es la china. No, bueno. No, es la chía. Bueno, las semillas de lino. Pareciera mentira que apenas un puñado, digamos, de semillitas puedan existir tantos beneficios para nuestro cuerpo. Las semillas de lino tienen una acción antioxidante, antiinflamatoria y cardioprotectora. Estas son algunas partes de sus bondades. Además, disminuye el colesterol y aumenta las defensas de nuestro cuerpo. Para aprovechar todas sus cualidades, no hay nada mejor que incorporarlas a nuestras comidas cotidianas. Respecto a las semillas de chía, entre sus propiedades se destacan su poder de saciación. Así es. Debido a su contenido de fibras, ayuda también a la hora de reducir los niveles del colesterol, LDL o el colesterol malo, y aumenta el colesterol HDL o colesterol bueno. Además, colabora en la reducción de los triglicéridos. En ambos casos, tanto las semillas de lino como las semillas de chía aportan a nuestro organismo hidratos de carbono, fibras, proteínas, grasas insaturadas, omega 3 y 6, también antivitaminas del complejo B, vitaminas E, minerales como el calcio, el magnesio, fósforo, potasio, zinc y cobre. ¿Cómo incorporarlas a nuestras comidas? Por ejemplo, en el desayuno se las puede agregar al yogur, a los cereales o a las frutas secas. Entre horas, o sea, las comidas que hacemos entre las comidas principales, podemos untar, por ejemplo, las semillas en una tostada con queso. También podemos incluir semillas en batidos o licuados. En el almuerzo o en la cena se pueden espolvorear con estas semillas de lino o chía. Una pasta, por ejemplo, las pastas preferidas. También se las pueden sumar a las ensaladas y se puede así disfrutar, digamos, de su textura diferente, crujiente y sabrosa. También se las puede incluir en rellenos de tartas o en la mezcla que se usa para sazonar carnes. Y también se las puede agregar cuando elaboramos panes, galletitas, barritas de cereales caseros. O sea, conclusión, el lino y la chía son fuentes de grandes beneficios para nuestro organismo. Solo es cuestión de probarlas. Make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Bueno, lo que estamos escuchando es Bill Withers. No confundir con Bill Winters. Bill Withers, morocho cantante de soul. Bill Winters, blusero blanco. Traemos este tema con gustito a púa porque fue grabado en el año 1973. Un disco titulado Bill Withers. Y de allí hemos extraído el tema Make a Smile. Y lo traemos a propósito para entrever algunas cosas que hoy se hacen y que me parece se ha perdido la memoria desde dónde vienen. Y si no, escúchenlo ustedes y lo extraerán esas conclusiones por sí mismos. Make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I'm make it a nicer day. Anytime you smile, you chase the gray away and make Jay feel like every single day is mid-May. We can lay face up, eyes closed in the dark. I can still see it shine from your mind to your heart. All of my thoughts disappear into the clouds when I think about your smile and whenever you're around. If I'm down, it's you who takes away the pain and worry. I don't ask for much, but please, oh please, just smile for me. Smile for me, love. Smile for me, love. I don't ask for much, but I need you to make a smile for me. You're like the rays of the sun through my window in the morning. Maybe the second thought in my mind was stretching and yawning. I wanna see you face to face, forget texting and calling. It's great you in my life, cause I don't get blessings too often. Your smile I wanna see when I'm stressed and exhausted. At any cost, baby, doesn't matter what it's costing. And when you make a smile, I can finally see. My only one request is that you make a smile for me. Lately I've been so lonely, and a smile from you might make these blues go away. Stay a while with me. Can't you tell I'm www.zumbalaturba.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Sí, acá, Zumba la Turba, en la 99.5. Zumba la Turba es lo máximo. Radio Zumba la Turba, 99.5. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que la voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligan a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente. Del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda esta dominación extranjera. Eso dice la Declaración de la Independencia firmada el 9 de julio de 1916 en el Congreso de las Provincias realizado en Tucumán. Es de esperar que haya numerosos actos oficiales y opositores donde se haga mención a estas palabras o a la independencia como hecho trascendental de nuestra historia nacional, hasta que puede que existan eventos artísticos o culturales masivos, festivales, etc. En definitiva, digo yo, lo de siempre. Pero siempre es en esta clave, recordando algo importante que pasó hace mucho tiempo y hay que celebrar. Lo cierto es que en realidad el país no ha dado mucho motivo para el festejo. En realidad habrá una gran dosis de cinismo por parte del gobierno nacional. Las gobernaciones y la jefatura de gobierno de la capital federal, cuando cada uno monte el circo y se lance a hablar de aquellos días. Esto lo dice la editorial de el último periódico del MST. Yo simplemente hago esta pregunta. ¿Qué gobernador, intendente, qué diputado, qué ministro y la presidenta de la nación se acordarán de que, entre otras cosas, el Congreso de Tucumán declaró la independencia porque San Martín les decía: muchachos, déjense de joder allí, declaren la independencia de una vez? Y si a estos gobernantes les hubiese tocado estar allí en el año 1816, a esta presidenta, a estos gobernadores, a estos legisladores, les hubiese tocado estar allí, ¿no hubiesen recibido la misma reprimenda por parte del general San Martín? Y digo más, reprimenda de por medio. Estos de hoy, nuestros gobernantes que supimos conseguir, ¿habrían verdaderamente declarado la independencia? No digamos más nada. Sé que todos podemos reflexionar. Yo no sé cuántos minutos nos están faltando para terminar la primera hora. Si hay tiempo, entonces ponemos el tema número 500. Y bueno, año 2006 hacen una presentación en vivo estos muchachos que ustedes ya los conocen. Entre las distintas versiones es una de las que me pareció más interesante. Entonces, año 2006 los tenemos a los Depeche Mode interpretando su antológico y archi recontra reconocido Enjoy the Silence. We'll be right back. still be broken. Feelings I miss, words and trivial. Pledges remain, so does thy pain. Words and meaningless and forgettable.

Nuestro celular es el 153-000463 para que envíes alguna sugerencia, alguna opinión o inquietud. La página web de la radio es www.zumbalaturba.com.ar. Si no luchas, al menos ten la decencia de respetar a quienes lo hacen. José Martí. Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios. Afirma que las comunidades no fueron consultadas, como establece la legislación vigente, y exige que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial. Los derechos constitucionales ganados en décadas de lucha pueden quedar reducidos a un código civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y en nuestra cultura. Hay una avanzada contra el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractiva que es un proyecto de muerte para nuestros territorios. Ya han sido bastante las promesas realizadas por la señora Cristina Fernández, y no solamente por ella, sino también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualizar el Código Civil, que hoy es obsoleto y contradice en realidad la realidad que pretende regular. Es sumamente necesario la actualización. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino que muchas veces hasta son incompatibles. Queremos señalar el alerta porque se quiere regular el tema más sentido de los pueblos indígenas. El derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación. Ni siquiera se consultó al Consejo de Participación Indígena, ámbito creado en el marco del Gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, donde existen delegados cercanos al gobierno. El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre inmueble y no territorio. Son dos conceptos distintos. El concepto territorio es nuestro concepto y no estamos siendo escuchados. el colectivo de organizaciones indígenas solicita que la propiedad comunitaria indígena no quede encorsetada en un código civil y exigen que sea reglamentada en una ley especial, como lo prometió la presidenta de la Nación en una reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del bicentenario. Reforma del Código Civil, dura crítica de pueblos indígenas, es el título del artículo que acabamos de leer en algunos fragmentos, escrito por Darío Aranda del Observatorio Petrolero Sur. Año 2003, el grupo Cuerdas Quiteñas, de origen ecuatoriano, se ve que hoy coincide esto, no es que lo elaboré, ¿no? Pero hoy se ve que estoy con los hermanos ecuatorianos. Bueno, Cuerdas Quiteñas de Ecuador grabaron en el año 2003 en larga duración Bandolines y Recuerdos, ¿no? Y de allí hemos extraído el humahuaqueño muy conocido por todos. Unificar la organización. Organizar la comunicación. FM Zumba la Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Frases que zumba. El Bastión Mulero. Sábados, 14 horas. Por Radio Zumba la Turba. Zumbalaturba.com.ar. Volvió la murga a seducirlos otra vez. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. Paren de fumigar. Radio Zumba la Turba apoya a las madres de Barrio Ituzaingó. Te recuerdo el celular. Es el 153-000-463 para que nos llames o nos mandes un mensaje con una sugerencia, una opinión o alguna inquietud. Y aclaro, cosa que no he aclarado nunca, que este celular, o sea, para quien escucha el programa fuera de este horario, también nos pueden llamar a este celular o enviar algún mensaje para el próximo programa. Así es. Bueno, y el programa es La Otra Puerta y también lo pueden escuchar a través de internet entrando en www.zumbalaturba.com.ar. Va pastillita. La justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho. Lo justo es siempre moral. Las leyes pueden ser injustas. Acatar la ley es un acto de disciplina, pero a veces implica una verdadera inmoralidad. José Ingenieros. Thank you. I'm gonna do this song for my friend back here, Mark. Thank you. Oh yeah. Dos años enteros debieron esperar los sanjuaninos para que una ley nacional pueda regir en su provincia plenamente. Dos años en los que las organizaciones sociales y los vecinos lucharon mucho por poner en ejercicio la ley de glaciares. pero 2 años donde también la otra parte, en este caso la empresa y el gobierno provincial, avanzaron fuertemente para ganar terreno y posiblemente reclamar con la supuesta legitimidad de la inversión ya concretada. Se abre ahora un nuevo capítulo en la disputa minera en la Argentina. La Corte Suprema de Justicia dejó este martes sin efecto las medidas que había dictado la Justicia Federal de San Juan a pedido de la firma canadiense Barry Gold y apoyadas por el gobierno local y por el Sindicato de Obreros Mineros. Comienza entonces a regir esta ley, mediante la cual se ordena hacer un inventario de los glaciares en la zona cordillerana y también de las áreas periglaciares, lo cual todo indica que afectará directamente al proyecto Pascualama, administrado por Barrick, en territorio compartido con Chile. Veladero y El Pachón son otros de los mega emprendimientos mineros que podrían verse trabados por la aplicación de la legislación. A mediados de junio, del junio pasado, Peter Monk, el presidente de la Barrick Gold, le había confirmado al gobierno nacional que la empresa invertiría 6.500 millones de pesos en el año 2012 para continuar con el desarrollo de Pascualama, que estaba previsto arrancar a producir en el año 2013. El escenario ahora cambió rotundamente. A criterio de la Corte, la ley de glaciares se suspendió con un fundamento contradictorio. El máximo tribunal lanzó críticas severas a los jueces que habían dictado la suspensión en San Juan. La medida no solo es autocontradictoria, sino que además no cumple con los requisitos mínimos exigibles a toda medida cautelar. Y agregan, el juez debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes. Naturalmente, se denegó también el pedido de ampliación de la cautela que había efectuado el gobierno de San Juan. Concretado el inventario, se podrá determinar si hay glaciares o ambiente periglacial en los lugares donde están instaladas las mineras. La ley busca así preservar las áreas de reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y que a su vez alimentan a otras cuencas hidrográficas. En el artículo 15 de la Ley de Glaciares se indica que las empresas mineras que actualmente trabajan en la cordillera de los Andes deberán someterse a una auditoría para evaluar su actual impacto ambiental sobre estas reservas de agua dulce. En realidad, esa verificación tenía que hacerse en un plazo de 180 días después de promulgada la ley, pero estas cautelares demoraron el proceso legal. En caso de verificarse daño significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, se podrá ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan. ¿Será respetado realmente esto? ¿O habrá otra cautelar? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Bueno, es para festejar, ¿no? Y si uno festeja, puede llegar a salir a la calle a festejar. Y en la calle se puede llegar a encontrar con un músico, por ejemplo, callejero, ¿no? Uh-huh. Y hoy vamos a escuchar a Roger Rittle. Ponemos a Roger Rittle. Thanks. Bueno, Roger Ridley era un músico negro, tocaba su guitarra y cantaba, y durante toda su vida tuvo tres hijos. Él alimentó a su familia así, como músico callejero. Y además es un músico callejero que marcó línea, marcó un camino para muchos otros músicos callejeros. Incluso es un músico reconocido por todo lo que es, al menos en la zona donde él trabajaba, por todos los músicos callejeros de la zona es reconocido este músico negro Roger Riddle. Y incluso ha habido una movida en la cual han intervinieron algunas productoras que le han rendido algún homenaje. Entonces, Roger Ridley interpretando Bring It On Home. Thank you. I'm gonna do this song for my friend back here, Mark. Thank you. Oh yeah. Oh yeah. Your love, thank you. Oh yeah. En Santa Cruz todo discurre como si el incansable viento patagónico o el aire frío de los mausoleos estuvieran allí, para congelar desde el inicio cualquier intento de debate o cuestionamiento a la megaminería, que provenga de otras voces que no sean las oficiales. Maristela Svampa. Zumba La Turba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar RNMA, Red Nacional de medios alternativos. Paren de fumigar. Radio Zumba la Turba apoya a las madres de Barrio Ituzaingó. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Todos los sábados de 15 a 17 horas, La Otra Puerta. Está linda la musiquita, ¿no? Sí, la situación ambiental, sus causas políticas y económicas, sus implicancias sociales, son nuestros temas. Está linda la musiquita, ¿no? Sí, La Otra Puerta en Zumba la Turba, todos no, los... No, cierre todavía. Salimos justo, ¿no? Justo, de 15 a 17 horas. Todos los sábados. Como decía el spot o el potito, como dice Héctor, el programa que están escuchando es La Otra Puerta. También lo pueden escuchar si ingresan en internet en www.zumbalaturba.com.ar. Y el celular es el 153-000463 para que nos llames o nos mandes un mensaje con una sugerencia, una opinión o alguna inquietud. Y les recuerdo que terminado nuestro programa, no dejen de escuchar Zumba la Turba, porque viene en el ojo de la tormenta. La soja que esteriliza a las mujeres, entre otras cosas. Este artículo fue escrito por Joseph Pamies. Joseph Pamies es un empresario de la agricultura ecológica y tradicional y es catalán. Y dice él que científicos rusos han alertado mediante conferencia de prensa de la Asociación Nacional para la Seguridad Genética de Rusia que cerdas alimentadas con soja transgénica, la misma que comen o beben hoy millones de personas en el mundo, provoca en su tercera generación la esterilidad total, además de provocar un aumento del nacimiento de hembras y una disminución de los machos. Los resultados de estos estudios confirman los hallazgos de científicos europeos que señalaron el impacto negativo en la salud de los animales de los ingredientes modificados genéticamente en la alimentación de estos animales. Para arribar a esta conclusión se utilizó harina de soja para el ganado de engorde, lo que está permitido en Rusia. También es utilizada en la alimentación humana esta harina de soja. La declaración de la Asociación Nacional para la Seguridad Genética ha realimentado los conflictos candentes en la sociedad rusa sobre el uso de semillas modificadas genéticamente para el ganado Y si se debe y están en la disyuntiva de que si se deben permitir. Actualmente el Parlamento ruso está estudiando la nueva ley y muchos expertos aconsejan la inclusión de una prohibición total del cultivo y uso de semillas modificadas genéticamente en la agricultura animal. Esto complementa ya otros estudios hechos por la comunidad científica internacional, los cuales incidían en el aumento de cáncer y deformaciones fetales entre quien consume soja y maíz transgénico. Y dice Joseph Pamies, a pesar de todo, nuestros gobiernos títeres se ven incapaces de parar este despropósito. ¿Qué dirá ahora el Vaticano, el otro poder no elegido, tan defensor de la vida a la vez que entusiasta de la manipulación genética? Considero que ya no es necesario pedir a nuestros gobiernos, representantes de estas multinacionales criminales, de la alimentación basura y de la farmacia, ni a nuestros queridos Vaticanos, que hagan nada en favor del pueblo ni del ser humano. Es el propio pueblo que tiene que pasar a la acción en un acto de desobediencia, tanto al consumo de estos alimentos pervertidos genéticamente, como a votarles y adorarles. Ignorar a la actual democracia corrompida con el poder de los lobbies y construir una democracia participativa y de base es la solución a muchos de nuestros males actuales. Nos llevará tiempo, pero es el camino, dice Joseph Pamies. Lindo tema para que la señora presidenta siga haciendo chistes de chanchitos, ¿no? Bueno, ha terminado. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a poner lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Usted sabe. Y si no sabe usted, ¿quién va a saber? Thank you. Thank you very much. Bueno, acá tenemos dos músicos africanos. Usted probablemente este tema, si le interesa, lo va a encontrar como de Tikalo. Pero no es así el título del tema. El título del tema es Ekwa Muato. Y los músicos africanos que estamos escuchando son Richard Bona, que por ejemplo ha tocado con Ana María Jopek, por ejemplo, con Joe Sawinul de Weather Report, y el músico Lokwa Kansa, que él trabaja como músico solista. Dos morochos africanos reunidos para interpretar Ekwa Muato en versión en vivo. Y lo compartimos con ustedes. Oh, Shalom aleikum. Pinyona sanaru. Mona sibie neima kwala. Keperin sudu keperinir. Kine maladi binde nambo tenko. Mio pime se mi monde a mungialo. Lume de jene punya bone. De buya ba mimbu bende iti pandutu. Mondi simende wombale. Indiana, Kina, Atobi, Equari, Cuba, Africa, Wenge, Bam, Bom, Dem. Thank you.

en las manos equivocadas, la del capitalismo. Siempre obsesionados en extraer la mayor cuota de ganancia sin preocuparse por los efectos secundarios, sean estos vidas humanas o el propio planeta. Córdoba viene sufriendo los embates del modelo agroexportador con el que el kirchnerismo y los gobiernos provinciales entregan nuestros recursos naturales. En pocos años, el bosque nativo se redujo en un 95%. Esto ha generado una sequía sin precedentes y ha llegado también sobre las ciudades, como lo demuestra el juicio de los vecinos de Barrio Ituzaingó contra las fumigaciones ilegales. Ahora, a pocos kilómetros de nuestra ciudad, en Malvinas, Argentinas, también se plantean instalar Monsanto. ¿Y qué nos queda por decir? ¿Fuera Monsanto de Córdoba? ¿Fuera Monsanto de Argentina? Y yo creo que sería poco decir fuera Monsanto del mundo. Sí, del planeta y del universo. Ojalá no hubieran aparecido jamás. Bueno, ¿listo, doña Liliana? Sí, lo único que quería aclarar, digamos, sí. Hoy hemos traído varios artículos que hemos extraído de el periódico Alternativa Socialista del MST. No estamos haciendo propaganda al partido, para nada, sino simplemente hemos leído esos artículos y nos han parecido buenos. De hecho, yo suelo leer, como leo algunas otras cosas, y creo que es la primera vez en 5 años que, al menos en mi caso, leo 2 artículos de ese periódico en un mismo día. Y digamos, no creo que llegue a leer algún artículo, digamos, en el programa. De promedio 1 por mes, creo que no. Pero bueno, al margen de eso, digamos, es importante la aclaración. Bueno. Sí, sí, aparte no creo que se necesite tanta explicación, claro, tampoco. Y sí. Bueno, y para terminar, digamos, el programa, si se le puede llamar, del MST, queremos informar que el lunes 9 de julio va a haber un locro en la calle Avellaneda 2965, un locro llamado por la segunda y definitiva independencia. Bueno, Avellaneda 2965 a las 12:30 va a estar listo el locro. Bueno, y lo que estamos escuchando, lo estamos escuchando porque resulta que hay un tema que lo menciono sobre el cual no voy a decir nada porque y explico por qué. Ha muerto Badía. No voy a decir nada porque si digo algo, digamos, que fue un buen tipo y todo lo demás, tendría que decir lo otro, que es la cagada que se mandó en algún momento, y no quiero, digamos, decirlo, ¿sí? Pero resulta, digamos que con lo que ha dicho ya nos quedamos con la duda. Claro, pero bueno, resulta que los porteños le llamaron, tan tentados que son los porteños, le llamaron en algún momento el quinto Beatle, ¿no? Bueno, lo que estamos escuchando, digamos, está un poco sirviendo de cortina, es la versión de una de las versiones, uno de los temas que los Beatles grabaron en la terraza, esa vez que hicieron ese recital en la terraza del edificio donde la cana inglesa no sabía si escuchar el recital o decirle a la gente que saliera de la calle para que pasaran los autos. Bueno, lo que estamos escuchando es de allí, pero allí hay un pianito, escuchemos. Bueno, el pianito ese probablemente esté a cargo de el único que merece, digamos, esa calificación de quinto Beatle, porque es el que intervino en los arreglos de muchos de los temas de los Beatles, tanto para estudio como para versiones en vivo. no solamente se metió con la cuestión de los arreglos de los temas, sino que en algunos casos, así como metía las manos en su pianito, también metió mano en alguna de las composiciones de los Beatles. Es decir, él sí trabajó como músico codo a codo con los Beatles y teniendo ese tipo de participación, ¿eh? Por eso hoy nos vamos a despedir con un tema de ese señor que cuando aparezca el tema que vamos a escuchar de él, vamos a decir de quién se trata. Pero previamente, la señora Liliana Argüella nos va a despedir con música de los Beatles. Bueno, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces nos despedimos hasta el próximo sábado, como siempre, de 15 a 17 horas, acá en Zumba La Turba, en la 99.5, o por la web en www.zumbalaturba.com.at. Gracias por escucharnos, gracias Matías por tu aporte y será hasta el próximo sábado. Bueno, hasta el próximo sábado y no se olvide, En el Ojo de la Tormenta es el programa que sigue y lo invitamos a que se quede para escucharlo. Entonces, vamos al tema de este hombre que estábamos hablando. Bueno, y este era el llamado, en su momento le llamaron el quinto Beatle, Billy Preston. Billy Preston en una de sus versiones, tiene varias versiones, una de sus versiones, esta es del año 1971, el tema de George Harrison, My Sweet Lord. Loas a Billy Preston, el morocho este que no habrá posado para modelo, pero qué músico que es. Sweet love, hallelujah. I